que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar, i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatar. I si gran podris és per recordar que no és, és així des de fa tants anys. I si canto, canto trist, perquè, perquè no puc oblidar l'amor, oblidar, oblidar els ignorats, ignorats companys. Muy buenas tardes, Karma. Hola, buenas tardes. Karma, bienvenida aquí a Olvida tu equipaje, a Radio Utopía, un programa que hacemos todos los viernes para aclarar la verdad y para saber cosas. Te estamos llamando como hermana que eres, de Salvador Puig Antich. Discúlpanos también por nuestro acento catalán, que no es nuestro fuerte. Y bueno, para saber, ante todo hay que aclarar para la audiencia que Salvador fue uno de los últimos ejecutados por el régimen fascista del general Franco, que fue el último ejecutado por la vía del Garrote Vil, además. Como hermana que eres de Salvador, Karma, nos gustaría saber un poco el perfil de... Está con nosotros también, por cierto, no te he presentado, a Marisa. Hola, encantada. Hola. Mucho gusto y un placer tenerte aquí y tener de primera mano tus palabras y tu experiencia, ¿no? Que uh-huh. Yo creo que es lo mejor de todo. O sea, que muchísimas gracias. Sí, eso es lo primero, no te lo he dicho, pero es cierto, ¿no? Lo primero es agradecerte la presencia ante un tema tan tan sensible que lo es, ¿no? Pero podemos empezar, si te parece, comentando quién fue Salvador Puig Antich. Bueno, Salvador Puig Antich fue una persona normalísima, estudiante rebelde, porque las injusticias realmente no le gustaban nada. Llegó una época de su vida, pues que pensó, bueno, la época del franquismo, claro, uh-huh. Estamos en el 73, ¿no? Uh-huh. En el 72. Un agente del instituto y tal, bueno, hablan y piensan y dicen sus intenciones o sus pensamientos. Total, que de aquí sale lo que es el MIL. Uh-huh. No fue aquello hablar, ya acabo de dos meses, pues decir, pues va, vamos, no. Mi hermano primero se fue a la mili, estuvo pensando cantidad de tiempo a ver por dónde iba su camino, si por lo normal, como si dijéramos, ¿no? ¿Mm? O en plan, pues reivindicar pues muchas cosas. ¿Mm? Él lo que no iba era en contra del franquismo, de hecho iba sobre el capitalismo, ¿Mm? ¿Vale? Los del mil era esto, ¿Mm? Más capitalismo, ¿no? Ayudar a los pobres. Pues para, bueno, un grupo revolucionario, ¿no? Exacto, sí, sí. Porque en aquella época, sí. Se ha hecho mucho la glosa de Salvador como militante antifranquista, antifascista, ¿no? Y ponéis mucho el acento cuando habláis de él en aclarar este tema. Que sí, que supongo que sería antifranquista y antifascista. Sí. Pero también, sobre todo, era un revolucionario, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. En aquella época realmente lo eran. Sí. ¿Cuál era la ideología que les animaba a ellos? Pues esto que te decía, los sindicatos que estaban, bueno, los obreros que no tenían ni para comer ni para nada, pues ellos atracaban para pasar este dinero a esta gente. ¿Para compartir? Para compartir. Darle posibilidad de mejor vida, ¿no? Exacto. Se ha dicho que tenía una ideología anarquista, se ha leído también otras ideologías. ¿Cuál es tu versión de esto? Bueno, ¿sobre el anarquismo? No, sobre si Salvador era anarquista o más bien era de ideología marxista o una combinación. Hombre, mira, te diré que un poco de combinación, ¿vale? Pero más anarquismo, ¿eh? Uh-huh. ¿Esa era la tónica general en el 1000? En el 1000, exacto, sí. Aunque en el 1000 habría, creo que de hecho había diferentes sensibilidades. Exacto, había gente, habían, ¿qué decimos?, los teóricos y los prácticos, ¿no? Uh-huh. Los teóricos uh-huh. eran las mentes pensantes y los prácticos pues eran los que actuaban. Uh-huh. Vosotros pertenecéis a una familia de origen trabajador. ¿Cómo vosotros sentisteis o cómo percibisteis o vivisteis la actividad de lucha de Salvador? Bueno, mira, primero te diré que mi padre estuvo en Argelès uh-huh. y estuvo en, tuvo una pena de muerte, uh-huh. ¿vale? Entonces, en casa de este tema no se hablaba porque mi padre se ponía de los nervios, uh-huh. ¿vale? Nosotros, que éramos, bueno, yo era más pequeña, pensábamos todos, pues que primero muy bien, ¿no? Uh-huh. Piensas muy bien, pero claro, cuando ya ves cosas que ya son un poco más graves, uh-huh. que dices, ostras, Salvador, tal cual, ¿no? Aquello que sufres porque es tu hermano. El miedo, uh-huh. normal. Exacto, uh-huh. el miedo, ¿no? Pero bueno, tenía 25 años, él sabían lo que se hacía, claro. O sea, no podíamos. Claro. No éramos niños pequeños de uh-huh. decir, bueno, oye, no hagas esto porque tal. Uh-huh. No, uh-huh. él tenía su vida y sabíamos más o menos lo que hacía, pero no tanto. Uh-huh. ¿Llegabais a saber la actividad armada, por ejemplo? Sí, después sí, sí. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Y una pregunta, ¿es cierto que ellos mantenían contacto con los viejos luchadores anarquistas que estaban en Francia y se sintieron acogidos por ellos y la relación era buena, era fluida? Sí, exacto. Él iba mucho a Francia. Uh-huh. Te digo él porque como todos tenían alias, claro. los compañeros, claro, no sabíamos el nombre de ellos, ahora sí que sabemos quién son y hablamos y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero él iba mucho a Francia uh-huh, uh-huh. y yo sé que bueno que aquella gente les enseñó por ejemplo lo que era un arma, claro, porque aquella gente venía de, o sea, la lucha, pues, sí. de la lucha antifranquista y muchos de ellos habían estado luchando en el frente y habían estado luchando también en la guerra contra los nazis, con lo cual sabían perfectamente lo que era la lucha armada y para ellos era algo bastante natural, ¿no? Lo debían tener como bastante más normal. Uh-huh. Fueron sus maestros. Sus maestros, sí, exactamente. De verdad, ¿eh? Sí. Vosotras, vosotros, porque sois también, un hermano también chico, ¿no? Que es Joaquín, ¿no? Mi hermano mayor. Sí. ¿Cómo recordáis la personalidad, la figura familiar, ¿no? De Salvador. A ver, que no te acabo de entender la pregunta. Sí, que cómo era él en su carácter, su personalidad. ¿Salvador? Sí. Uy, era un tío súper divertido, muy muy sensiblero, que estaba mucho por los hermanos, o sea, sufría por nosotros a veces, ¿no? Uh-huh. Al ser chicas, pues, ¿y ahora dónde vas? Pues me voy a la mani, ¿no? Lo típico de aquella época. ¿Pero estás loca? ¿No voy a ir a la mani? Mírate. ¿Cómo que no voy a la mani? Sí, claro que voy a la mani, ¿sabes? O sea que... Sí, sí, o sea que el revolucionario luego a la vez era un hermano protector. Ojo, muchísimo, muchísimo. Pobre. Uh-huh. El primer día que entramos en la prisión ya nos lo dijo, os he hecho una putada muy grande. Ay, uh-huh. La verdad. ¿Cómo fue eso de la entrada en prisión? Cuéntanos un poquito, porque se oyen varias versiones, ¿no? ¿Cuál es la verdad sobre esto? La verdad que vosotros conocéis. Bueno, la verdad se está sabiendo ahora, ¿eh? Claro. Mira lo que te digo, ¿eh? Uh-huh. Ayer precisamente hubo una presentación de un libro dedicado en plan periodístico y jurídico, que es, bueno, las hermanas nos hemos quedado uh-huh. alucinadas uh-huh. de la mitad de las cosas uh-huh. que ha habido, bueno, de verdad, tan falso todo. Cuéntanos. Pues mira, solo te diré, por la presentación, eran militares, ¿no?, el tribunal, ¿no? El tribunal, uh-huh. sí, se le condenó bueno, sí. con un tribunal. Los nervios del directo, Karma. El Consejo de Guerra. Claro, claro, es que era un Consejo de Guerra. Es exacto, que... era el Consejo claro, de Guerra. Un régimen militar, claro. No iban negros, ¿vale? No llevaban la toga. Uh-huh. Iban uh-huh. verdes. Uh-huh. Madre mía. Que era el color de los militares. Sí, los militares, todos eran generales, coroneles y tal, pero el único abogado que había, porque no eran ni jueces ni nada, uh-huh. eran coroneles y tenientes. Sí, sí. Uh-huh. el único que era es el que ahora actualmente tiene 70 años, que en su época tenía 30, sí, sí. Que es el que también firmó, que era vocal. Uh-huh. Y este actualmente, mira las cosas de la vida, es el abogado de la señora Camacho. Madre mía de mi vida. ¿Habéis oído algo del restaurante La Camarga en Cataluña? Mm. Bueno, en suena, Barcelona, sí. Hace igual medio año o cuatro sí, meses. Sí, sí, yo sí, me ha, sí, sí, sí, eso ha tenido vale. Mucho... Pues imagínate, o sea, La Camacho estaba con Madre este señor. Madre mi vida. Un tal Carlos Rey. O sea, que todo acaba cuadrando, ¿eh? O sea, se reencuentran unos con otros. Es verdad, pero es que es muy fuerte, ¿eh? Pues sí. De verdad, es que el libro es para leerlo, es bestial. También bestial. También el gobernador civil en aquella época de Barcelona era este que... El gobernador civil en Barcelona, ¿no?, en la época... El Martín Villa, ¿eh? El Martín Villa, madre, ¿no? Que sí. Los demócratas luego de toda la vida. De esas sí, fue a ministro, después ha sido lo que qué ha sido. No, de verdad. Estamos bueno, ahora alucinando aún, no ¿eh? Me extraña, no me extraña. Porque esto hace poco que se ha podido descubrir. Bueno, entonces... Dime. Sí, no, dinos, Carmen. No, fuimos al Supremo, ¿vale? Uh-huh. Hace igual 8 años. Fuimos al Supremo. El Supremo tenía que ser militar por narices porque, claro, el Consejo de Guerra fue militar. Claro. Entonces, claro, para pedir la revisión y nos dijeron que ni hablar del peluquín. Claro. Nos fuimos al Constitucional. Al Constitucional nos pedían pruebas nuevas. Se han hecho pruebas, bueno, se han sacado pruebas, pero hay un montón de pruebas nuevas. Nos han dicho que no. Eran cinco personas, ¿no? No sé, son jueces, magistrados, los que votan. Y dos votaron que sí, que a la revisión, y tres votaron que no. No. Y entonces, claro. Luego fuimos a Estrasburgo. Y Estrasburgo nos contestaron que como en aquella época nosotros no éramos de la Comunidad Económica Europea, claro. Pues que nada de nada. Muy bien. No, es que... sensación de impotencia. De impotencia, es que sí. aún la tenemos, ¿eh? Claro. Si quieres, Carmen, ahora abordamos un poquito más el tema judicial con la vía argentina y demás, pero antes, a lo mejor podríamos saber lo que te preguntaba, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos que le llevaron a él a ser encarcelado y detenido? Pues fue que... los se fueron a bueno tuvieron un encuentro, vale, dos o tres, en aquí en la Sampla, en un bar, vale, se encontraban tres. Entonces se ve que la poli, bueno, pillaron a uno antes y se ve que, bueno, lo torturaron, lo típico, hasta que habló y claro que dijo el sitio donde se encontraban. Todo y esto el Mil ya se había deshecho, sí, es verdad. Se había auto los últimos Entonces, total, que la policía se enteró y nada, fueron a detenerle cinco personas. Dijeron el capitán general, ir allí y detener a estas personas, ¿no? No llevaban ni esposas para detenerlos. Y así fue la historia. Claro. Que claro, bueno, le empezaron a lo sacaron del bar, uno se escapó, él lo pillaron, le dieron 7 golpes de culata en la cabeza. Entonces, cuando empezaron a ver que la gente, claro, iba allí y bueno, callada, porque la gente tenía mucho miedo en aquella época, claro, todo sangre, tal y cual, pues lo metieron en una portería. Y ahí en la portería hubo un cruce de fuego cruzados. Y bueno, y aquí empezó la historia, porque el policía y a él se lo llevaron al Hospital Clínico, que por cierto es donde yo trabajo actualmente. Fíjate. Ironías del destino. Ironía, exacto. Total, que cuando llegaron allí, el policía entró muerto y el Salvador, bueno, entró con 2 tiros, ¿no? Sí. Entonces, la historia fue que como el policía estaba muerto, en vez de hacerle la autopsia en el anatómico forense, que está en el Hospital Clínico, además, claro, ¿vale? No, se lo llevaron a una comisaría aquí al lado. A una comisaría, con perdón, no se hace ninguna autopsia. Pues no. Lógicamente. ¿Vale? Y tampoco hay material ni hay nada para hacerlo. Total, claro, les interesaba pues... Es que no había interés, coger las balas. Está claro. Está. Ya está. Y además en el tribunal, en el Consejo de Guerra, las balas dijeron que se había perdido el papel. Así, tal cual. El número de disparos. La prueba de balística no existía. Claro, claro. Es que ese es el verdad. Claro, ahí claro, es donde claro. está todo, ¿no? En la prueba de balística. Exacto. Claro, claro. Claro. He leído que el policía recibió 5 tiros y que de la pistola que portaba Salvador solamente salieron 2. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es que, claro, es que, madre mía. Sí, sí, que no cuadra, no cuadra. Sí, yo aún me pongo de los nervios cuando hablo de eso. No me extraña. Claro. Te lo prometo. Claro. Me pongo. Y eso que no hemos llegado todavía al punto complicado, ¿no? Porque él fue, a causa de estos hechos, encarcelado. Sí. Estuvo unos meses, ¿no? Esto fue en finales del 73, ¿no? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. En septiembre, entonces, bueno, lo hicieron rapidísimo, imagínate, sí, en enero ya había el juicio. Claro. Uh-huh. Y luego fue lo del Carrero Blanco. Uh-huh. Claro, es que eso... fue antes. No, él estaba allí en la cárcel ya, ¿no? Cuando Carrero estaba condenado. Sí, estaba en la cárcel. Sí, sí, pero sí. Aquí también fue el detonante. Claro, porque había que castigar. Exacto. Y claro, le tocó a Salvador como podía ser el Perico Pérez. Sí, ¿no? Fue un escarmiento. Sí, sí. Diciembre fue, el 20 de diciembre de 73 fue lo de Carrero Blanco, tengo aquí. Exacto, de diciembre, sí. Y imagínate que fue rápido. Enero, el juicio. Y el 2 de marzo ya lo asesinaron, como decía ayer un juez. Efectivamente. Claro, es que eran asesinatos de Estado, ¿no? Realmente. Exacto. Es lo que eran. Sí, Él fue condenado a la pena de muerte, a 2 penas de muerte. Claro. Sí. Hasta el último momento se intentó la conmutación, la conmuta por una pena de prisión, ¿no? Se apeló hasta el Vaticano. O sea, ¿cómo fueron aquellos días, aquellos momentos? Pues no, aquellos días fue la noche del 1 al 2 de marzo, que bueno, el abogado nos llama diciendo el Salvador ya está en capilla, que se dice, o se decía ahora, por suerte no se dice, está en capilla, o sea que tenéis que ir a la modelo, porque claro, teníamos que estar 12 horas con él. Total, que nos viene a buscar el abogado, tal, entramos en la modelo. ¿Y ahora por qué te lo decía esto? Sí, estaba comentando cómo vivisteis todos estos momentos, ¿no? Que nos ayudó en el tema evitarlo, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, mientras nosotros estábamos allí, en el colegio de abogados, se abrió se abrió el colegio toda la noche y los teléfonos todo abierto. Total, que los abogados de verdad, ¿eh? Es que no pararon toda la noche, llamaron al Franco, llamaron al Puigverd, que era el médico que llevaba al Franco, llamaron al Papa, bueno, o sea, de verdad, los abogados movieron cielo y tierra. ¿Franco estaba durmiendo? Exacto. Les contestaron esto. Qué Franco bueno. Está durmiendo. Que no se le puede molestar. Excelencia, perdón. Su excelencia está durmiendo. Madre mía. ¿Y cómo sentisteis arropada la familia por el resto de grupos que en aquellos momentos se llamaban pues antifranquistas y que, bueno, estuvieron realmente, tú crees, a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que Salvador merecía? ¿No? Nadie. No, nadie, ¿verdad? Nadie. Estuvimos solas. Solas. Menos los abogados. Sí. Y gente de la calle que realmente nos quedamos... Pero como organizaciones no notasteis un apoyo. Nada. De lo que debía haber sido, pues todos a una contra un asesinato franquista, ¿no? Yo siempre he pensado que al ser anarquista, el anarquismo no interesa ni al PSC, ni al Partido Comunista, ni a nadie. Pues sí, mira, nosotros aquí... Les molestaba. Es lo que creemos. La verdad es que Armando y yo lo hablamos muchas veces. Cada vez que hemos hecho un programa en el que hemos tratado algún aspecto del anarquismo o de la historia del anarquismo en España, y verdaderamente han sido aparte de los grandes olvidados, los más castigados, porque son los más peligrosos, porque no entran en casi ninguno de los sistemas, se les salen y entonces hay que escarmentar con ellos, ¿no? Y yo creo que ahí también los antifranquistas, entre comillas, no estuvieron a la altura. Debieron haberse unido porque aquello iba más allá, ¿no? Del mil, exacto, yo creo, ¿no? Sí, era un asesinato de Estado. Y eso es lo más triste, yo creo, que os debisteis sentir muy solas, sí, como bien dices. Mucho, la verdad, idea me hace durante 15 años, Qué horror. ¿Vosotras permanecisteis con Salvador durante toda esa noche? Toda la noche, sí. ¿Qué nos cuentas, qué recuerdas de aquellas horas? Bueno, bueno, entramos aquello que, bueno, entre las tres, porque la pequeña no podía entrar, que claro, tenía la menor, ¿no? Uh-huh. Y entonces Salvador además nos por el abogado le dijo, es que no aguantaré si viene mi hermana pequeña. Claro. No aguantaré. Y no la dejaron entrar. Uh-huh. Uh-huh. Que esto le sabe súper mal. Uh-huh. Claro. Entonces bueno, ya a las tres dijimos, tenemos que ser fuertes, no tenemos que llorar, no tenemos que animar, bueno, aquello que haces todos, pones todos tus, todo, toda tu fuerza, ¿no? Pues hablamos un poco de la familia, mi hermana mayor sacó fotos, recordando pues momentos y épocas. Estuvimos mucho rato cogidos todos de la mano y como silenciosos, ¿no? Sin decir nada. O sea, pasamos ratos de todo. De todo. Él se tenía que levantar cada dos por tres porque se tenía que ir al lavabo porque estaba súper... Bueno, claro. Y además quería también se hacía el fuerte delante nuestro. Normal. ¿Sabes? Y claro. Incluso hacía chistes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ahora cuando nos fuimos se ve que se derrumbó, ¿eh? Porque nosotros nos echaron. Claro. A partir de la mañana. A las 6 de la mañana nos echaron a la puta calle. Permaneció con él el abogado Oriol, ¿no? Sí. Pero después también lo echaron, ¿eh? Sí, no se quedó, no se pudo quedar hasta el final. No le dejaron. Y esto es una cosa que ¿sabes? Porque a mí no sé, alguna quedarse allí y darle la mano. No sé. Bueno, pero yo creo que el régimen franquista siempre se caracterizó por su falta absoluta de humanidad, ¿no? Desde el 39, exacto, y yo creo que hasta mucho más tarde. Sí. O sea, realmente la humanidad nunca ha sido su particular idiosincrasia. Entonces, y mucho menos, como decíamos, cuando había que escarmentar, ¿no? Había que demostrar la fuerza de un régimen que agonizaba ya, ¿no? Porque parece mentira que era el año 74. Y que esto está tan cerca y que en este país nadie haya ido todavía a deciros, ni a vosotras ni a tantas otras familias, exacto, a pediros perdón, ¿no? Nadie, es que es esto. Exacto, lo que has dicho es verdad, a nadie, o sea, ni a nosotros ni a nadie. No, ni a nadie de los que en aquellos momentos, exacto, porque era un país que no debemos olvidar que en el año 74 vivía en una dictadura de una brutalidad y de una total y absoluta falta de derechos civiles, y nadie hacía nada, ¿no? O sea, todo el mundo, sí, había manifestaciones, porque el día que tu hermano murió también hubo manifestaciones en Francia, en Alemania, en muchos países, de gente joven, el mayo del 68 estaba muy cerca, pero los estados, los gobiernos, yo creo que todos permitían a Franco estar muriéndose en su cama, ¿no? Yo no sé tú cómo lo ves, ¿no? Lo veo como tú lo dices ahora. Realmente era un momento, yo creo, la época aquella en la que le tocó luchar a tu hermano y a todos aquellos jóvenes de los 70, fue casi tan dura, yo por lo que por mi historia familiar y lo que yo sé, casi tan dura como el final de la guerra, ¿no? Fueron, yo creo, los años más duros, más brutales del franquismo. Los 40, todos los años 40, que fueron terribles, y luego cuando empieza a agonizar el dictador, ¿no? Porque había que demostrar la fuerza esa final, ¿no? Y se cometieron cosas tan horribles como lo de tu hermano, como lo de Enrique Ruano, como... Exacto, o sea, fueron unos años verdaderamente terribles. Y en el 75, aún los 5 fusilamientos que hubo... Madre mía, es verdad. O sea, que uno fue aquí en Barcelona. Sí. El Paredes Manot, el chiqui. O sea, que no habéis recibido ningún tipo de compensación, nada. Ningún tipo nadie os ha pedido perdón, nadie nada, os ha resarcido nada, moralmente, nada. Y aquello no ocurrió y todo se engloba, exacto, dentro de pues la violencia propia de aquellos momentos, ¿no? Sí. Madre mía. ¿Cómo está lo de Argentina? Cuéntanos un poquito esta vía, bueno, que habéis abierto, ¿no? Yo te puedo contar un poco. Porque la que lo lleva ahora es mi hermana pequeña, todo lo de Argentina. Pero bueno, se ha hecho como una plataforma estatal de apoyo a la querella argentina de todos, de toda la gente que mataron. Sí, las víctimas de franquismo. Sí, y que esto aún nadie sabe ni dónde está su abuelo, ni su padre, ni nada. ¿Vale? O sea, varía gente. Entonces se fue una... ¿cómo se dice? Una cantidad de gente, ¿vale? Sí, unos representantes, ¿no? Unos representantes se fueron allí y entonces se tenía que hacer una declaración. Cada uno se declaraba, ¿no? su caso, sí, delante de la jueza, la jueza que se llama Santerina. Sí, la jueza argentina, ¿cómo se llama? Ay. Sí, pero sabemos todos quién es, sí. Sí, sí, vale. Entonces se ha hecho esta declaración, y entonces ahora ella tiene que, dicen que vendrá sobre mayo o así, porque, bueno, revisando todas las declaraciones, claro, entonces quiere hacer imputaciones. Claro. Y bueno, estamos aquí. También te digo que la gente de Argentina se ve que fue bestial. Aún están allí luchando, o sea, es cada día, ¿eh? Claro. En Argentina cada día, para los derechos humanos, o sea, cada día están allí dando guerra. Sí, ¿no? Son un ejemplo, la verdad es que sí que lo son. La verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, de momento estamos como ilusionadas, ¿no? Bueno, pues sí. Hay como una vía un poco abierta, a ver qué pasa. ¿Qué os gustaría que pasara? ¿A mí? Sí. Pues que anularan el juicio. De juicio. Y que nos pidieran perdón. Pues sí. Nada más. Un reconocimiento de la verdad. Porque, exacto. Porque devolver no lo devolverán. Esto lo tenemos muy claro todos. Pero por favor. Pues sí, yo creo que esa misma petición que tú haces, yo creo que entronca con la petición de todos los familiares de represaliados del franquismo, ¿no? Tanto porque parece que solo se quedan en los años 40. Yo, mi experiencia familiar es esa, la de los principios de los 40, que es cuando toda mi familia es represaliada. Pero yo sé que en los 70, pues mi padre también se salvó de casualidad de muchas cosas, ¿no? Yo siempre que he visto la figura de tu hermano, pues aparte de emocionarme por todo lo que significa, es que yo pensaba, madre mía, es que podría haber sido mi padre, porque mi padre en aquellos momentos pues estaba jugueteando, todavía no tenía muy claro si ir hacia un lado, hacia comisiones o irse más a partidos más revolucionarios como su familia. Y yo pienso, madre mía, es que Salvador Puchantich eran muchos jóvenes de aquella época, muchos muchachos que querían realmente hacer lo que habían hecho sus padres, ¿no? Retomar esa antorcha, ¿no? Y yo cada vez que veo la historia de tu hermano, la leo, la veo en el cine o la recuerdo por cualquier causa, pienso en mi padre, aunque no tengan nada que ver. Porque, bueno, le tocó a él, pero había muchos chicos jóvenes con muchas ganas de cambiar las cosas. Y yo creo que él fue, pues lo que decimos, ¿no? La cabeza de turco del régimen. Exacto. Y esa es la gran verdad, ¿no? Les fue muy bien. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que ya es hora de que se empiece a hablar tanto de tu hermano como de toda esa generación que le tocó ese final tan horrible del estertor del dictador. Que se empiece a hablar de ellos como lo que realmente eran, ¿no? Yo creo que están al mismo nivel que los luchadores de la guerra civil y que los luchadores del principio de la dictadura. Lo que pasa es que, claro, se les ha tachado de delincuentes habituales, ¿no? Sí, es que... Y esa es la tristeza. Yo creo que es la misma que la de los maquis, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ana Mando? Los maquis también considerados como ladrones, como asesinos. Bueno, es lo mismo. Y entonces, realmente, en este país, a todos los luchadores, a toda la gente que ha dicho se acabó, no podemos más, esto tiene que cambiar, el régimen los ha tildado de eso, ¿no? De violentos, peligrosos, antisistema. Y yo creo que el problema es ese, ¿no? Y por eso nadie se sienta a revisar las penas, ¿no? Porque quieren que sean penas, bueno, pues penas contra delincuentes habituales. Pero es una pena. Pues sí. Lo de la ley de la memoria histórica. Es una vergüenza. Tan corta, es que es una vergüenza. Es una vergüenza. Favor. Sí. Vivimos en el régimen en el que vivimos, ¿no? Sí. O sea, que hay que tener claro dónde estamos. Sí. Sí, pero yo ya, después porque, de lo aborto ya, pues sí. me quedo alucinada. Porque ¿cuál ha sido la actitud de los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Popular, con respecto al caso de tu hermano? No. Nada. Nada. Silencio, ¿no? Silencio sería la palabra. Total. Sí, silencio. No interesa, no interesa. Claro. Bueno, ya haremos que interese, ¿verdad? Que interese algún día. Espero, de verdad, ¿eh? Yo te quiero... Por lo menos vamos a ello, ¿eh? Claro que sí. Hace años, ¿eh? Además. Sí, sí, con mucho ánimo y mucha fuerza. Estamos luchando, además, ¿eh? Pero... Y bueno, nosotros y mucha gente. Claro, sí, yo creo que lo bueno es eso, que no estáis, en ese sentido estáis solas frente al silencio administrativo, como dice Armando, pero no solas en el sentido de que hay muchos nietos y muchas familias y mucha gente que quiere que la verdad se alce de una vez, ¿no? Sí, yo creo que ya está bien. esta delegación que ha ido a Argentina, hay cantidad de gente. Mucha. Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que mucha gente piensa, por fin, que la transición no fue idílica y que la transición fue un engaño y que en la transición se callaron todas esas Totalmente. Cosas que tenían que haber salido. Porque tu hermano Claro. muere muy cerca ya de la muerte del dictador y no Claro. tenían que haber pasado tantos años para que se hubieran resuelto todos esos casos oscuros, ¿no? Y toda esa Sí. vergüenza. Y se ha dejado pasar los años, a ver si os cansabais, a ver si nadie hablaba, sí. y la ley del silencio, y resulta que a lo mejor les va a salir rana, porque pues sí, hay mucha gente que está cansada de callar, ¿no? Ahora sí. Y yo Ahora creo que yo es creo el que momento, sí. ¿verdad?, de decir, sí. basta. Y yo creo que no, esas cosas no deben prescribir nunca, nunca. Da igual los años que pasen. Sí, Exacto. los crímenes contra la humanidad. Claro, nosotros os animamos a que no desistáis. No, bueno, y aparte nosotros hay mucha gente también que nos ayuda, claro, ¿eh? Que sí, la verdad, o sea, si lo tenemos que hacer solas no, no, claro, no tiramos, madre mía, no podemos, qué pero difícil, sí. Más la gente que lo lleva es una gente de Madrid, la comuna. Ay, claro, sí, además yo conozco claro. alguna gente de la comuna, de ahí estaba un argentino muy majo que se llama Arturo Sever, que está en la comuna, y además como es argentino es una persona que está siempre muy a caballo, ¿no?, entre las injusticias de allí y las de aquí. Sí, sí. Como el Carlos también es Ploy, ajá, sí, sí, que sí, es abogado sí, sí. también, sí, señor. Bueno, brutal, brutal, ¿eh? Pues me alegro mucho que hayáis encontrado por lo menos un poco de apoyo sí, legal y de todo tipo, ¿no? Para sí, sí, la verdad es que sí. Para seguir. Ahora sí. Yo, Carmen, antes de que te despidamos, que sabemos que tenemos un poquito, que tienes un poquito de prisa, unos acontecimientos conectados con el tema de Salvador, por cierto, te quería preguntar qué valoración habéis hecho en la familia de la película de Manuel Huerga. Pues mira, muy bien. Porque teníamos mucho miedo, ¿eh? Nosotros claro. primero decíamos que no, que claro, porque puede ser una película, si quieres, muy morbosa, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Y nosotros esto no queríamos. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, nos tuvieron muy en cuenta, hablamos con el guionista, cada una por sí sola, luego todas, hablaron, bueno, con toda la gente que se relacionó con la historia esta del Salvador, uh-huh. el cura que vino de Mataró para hablar con él horas antes. El Manero, ¿no? El Manero, hoy lo sabéis todo. Todo. Oye, cómo me gusta. y sí, vamos, que os tuvieron en cuenta, que no, sí. no os dejaron nunca a un lado de la película. Que va, nunca. O sea, habla y esto, cosas de aquello que dices, hombre, esto es mejor que no salga. No. Claro, tal, y, que y lo tuvieron en cuenta. Sí, nos la han respetado. Muy bien. O sea, que la verdad que... Y a partir de aquí, como ha sido él, el productor y el director, esto lo pensaron para también a los jóvenes, ¿no? Claro. Que vieran un poco... Que lo supieran, pues, la historia, ¿verdad? Incluso también franquisma, ¿no? Claro, del, claro. Del franquismo. Claro. Y pues realmente ha valido la pena. Uh-huh. Y la película de Morbosa no tiene nada. No, la verdad es que es una película preciosa. Está hecha con bellísima, una con una música, con unos sí. actores, bueno, la verdad. Un trabajazo, ¿eh? Es de, una película de Lars, bella. Ahora vamos a entrevistar demás, a Manuel después. ¿Eh? Es una, que vamos a entrevistar ahora al director. Ah, ya, hombre. Sí, y la verdad es que sí, nosotros creemos que es una película muy bella, y sobre todo porque una de las cosas que le han criticado a la película, a nosotros es lo que más nos gusta, que es la versión humana, profundamente humana, de Salvador, ¿no? Sí. Aquel muchacho que podía ser cualquier otro muchacho, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y muy hermoso. Y una cosilla de la película, Karma, a ver qué te parece a ti. Es la figura de este guardia, ¿no? Que un poco se hace... Yo me quedé alucinada. ¿Esto fue verdad o...? Pero esto fue verdad, ¿eh? Sí. Es que, no, de verdad, ¿eh? Yo es que aún lo veo allí. Fíjate. Llorando. Claro. Llorando. Ajá. El único funcionario es, el que lo estuvo con él. Claro. Y bueno, una cosa... Claro, nosotros no lo miramos con una cara de mala leche porque... Claro, claro, normal. ¿Sabes? Pero cuando lo ves de aquella manera... Claro, cuando lo distancias, ¿no? Y luego Salvador te dices que este tío se ha portado de puta madre, ¿eh? Dices, ostras. Claro. Ostras, y sí, y luego el día de la presentación de la película vino, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, estuvimos hablando. Bueno, chapó, bueno, qué bueno. Tío, lo echaron de Barcelona. Claro. Lo echaron de allí, ¿eh? Sí, por decir, hijos de putas. Claro. Insultó a sus... Sí, sí. a sus mayores. Claro, sí, sí, claro. A sus superiores. Y lo echaron, está en Ibiza. Fíjate. Y ha montado un sindicato de presos, o sea, súper bien. Sí, sí, sí, es de personas que es cambian. Sí, sí, sí, porque era una persona que solo ha vivido aquello de la cárcel, su claro, padre, su abuelo. Claro. Le pusieron a trabajar ahí. Claro. Exacto, no conocía nada más del mundo. Claro. No. Y lo descubrió un poco por Salvador. Fíjate cómo es la vida. Le dejaba libros y... Qué bonito. Y, no, de verdad, es cierto, te lo, te lo prometo. Pues bueno, muy bien, Karma. Pues oye, te queremos agradecer que hayas participado con nosotros aquí en esta tarde de febrero, lluviosa aquí en Madrid, no sé allí. Y no, aquí no, sol. Qué bien, qué bien. Sí, pues sí. Nada, y que disfrutes del acto que tenéis hoy, ¿no? ¿Qué, vale. ¿Qué es lo que vais a hacer? Bueno, hoy Mediapro hace 20 años y como es el de las películas que son de Mediapro, pues hace un concierto muy guapo. Bien. Qué bien. La que vas a disfrutar. Sí. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer real. No, y a vosotros, de verdad, vosotros. Una alegría escucharte. Porque vale la pena. Claro que sí, sí que vale la pena. La memoria siempre vale la pena, claro. Desde luego que se puedan hablar. Porque yo no sé si habéis tenido apoyo en otros medios de comunicación. ¿Habéis podido hablar las cosas un poquito a las claras? Sí, con la película y así, sí. Muy bien, muy bien. Pues nos alegramos de verdad que tu voz se siga oyendo y la de todos tus hermanos. Y os mandamos un abrazo fraterno y real, de verdad. Y mucho apoyo para que esa figura de tu hermano, igual que tantas otras, estén en su lugar de verdad que merecen tener. Exacto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Karma. Muchas salud, gracias. Saludos a la familia. Salud. Gracias, de vuestra parte. Bueno, pues nos vamos a quedar, si te parece, Marisa, con un poquito de música. Sí. Que iba a decir para relajarnos, pero... bueno, luego relajarnos. Pero va a ser que no, va a ser que no, por la canción que es. Ahora vamos a ver. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sabrá la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Siento tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Sí, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel Huerga. Eres director de la película Salvador Puig Antic. Puig Antic. Sí. Antic, sí. Nosotros, como lo he dicho a Carme hace un momento, nosotros el catalán lo llevamos flojo. Más o menos como el noruego, por ahí anda. Bueno, un poquito mejor. Un poquito mejor, un poquito mejor. Oye, te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿cómo surgió o cómo percibisteis vosotros la necesidad, el anhelo, ¿no?, de realizar esta película? Una película sobre un olvidado, ¿no?, casi. Bueno, más que un olvidado, un tema tabú, casi. Un tema tabú en Barcelona, sobre todo, porque hay esa especie como de mala conciencia, ¿no?, de que podíamos haber hecho más, de que se pudo haber hecho más, de que hubo una especie como de negligencia, en el sentido de que, en el fondo, nadie se creía que aquello pudiese ocurrir. Es decir, había como una especie de confianza en que en el último momento, ¿no?, ¿sabes?, habría un indulto y tal. Y entonces, yo creo que entre el miedo y esta confianza, que podía haber sido una excusa de decir, no, si al final lo van a indultar, no sé qué, yo creo que un poco algo así. Claro, cuando se hizo efectiva el asesinato, pues claro, la indignación y la rabia y la impotencia fueron máximas, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, la memoria de Salvador siempre había estado presente, etcétera, pero realmente quien puso en marcha la película y quien quería hacer una película, y porque como podía, pues era Jaume Roig, claro, ¿no? Él era el que tenía en la cabeza hacer una película, una gran película sobre Salvador Puig Antic, y devolver, pues no sé, restituir su memoria. Su memoria. Y además, en la medida en que fuese posible, pues ayudar a revisar el caso, etcétera. En fin, ayudar a las hermanas a su lucha, digamos, incansable, infatigable, ¿no? Y aportar, pues bueno, un granito de arena. Y yo fui, digamos, o tuve el honor de que me escogiera a mí para dirigir la película, ¿no? Pero el honor, a la verdad, hay que decir que como él podía, y él puede porque es productor y si quiere hacer una cosa la hace, es diferente que yo o cualquiera de los directores, pues no lo tenemos normalmente tan fácil para decir quiero hacer una cosa, ¿no? Entonces sí tienes que ir llamando a puertas. Imagínate con un proyecto así, ¿no? Imagínate que intentar llamar puertas para hacer la película sobre Puig Antic, pues claro, como que no encontraríamos fácilmente un respaldo, ¿no? ¿Y lo encontrasteis? Bueno, más que encontrarlo, me encontró a mí, es decir, me escogió para dirigir la película, o sea, la película que él quería hacer, ¿no?, sobre Salvador. Vosotros, me imagino que a la hora de abordar el enfoque de la película tuvisteis en cuenta una serie de escrúpulos, ¿no?, de precauciones. ¿Qué tuvisteis en cuenta, ¿no?, para sacar al final el resultado que tuvisteis con la película? Bueno, Jaume lo que había hecho había sido comprar los derechos del libro de Paco Escribano, Cuenta Atrás. Entonces, sobre ese libro, que es un trabajo de periodismo bastante exhaustivo, ¿no?, sobre todas las circunstancias que rodearon su proceso, es decir, desde el momento en que lo detienen hasta su ejecución, hay un trabajo de periodismo pues muy muy exhaustivo. Y entonces el guionista Luis Alcarazo, Jaume mismo, Jaume Roras y yo, nos pasamos bien un año recorriendo de nuevo los caminos del libro. Es decir, una cosa es que el libro esté muy bien documentado y la otra es que nosotros tengamos que digamos que aceptar todo lo que pone allí simplemente, ¿no? Entonces quisimos conocer a todos los personajes, a todos los auténticos protagonistas que quedan vivos, ¿no? De toda aquella historia. Y pues ya te digo, a lo largo de un año estuvimos entrevistándonos con todos, prácticamente todos los que quisimos entrevistar, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso se reconstruyó un poco se construyó el guión, ¿no? Que en parte está basado en el libro, pero en parte también pues sobre cosecha propia, ¿no? Uh-huh. La estructura de la película, etcétera. Y bueno, entrevistamos a todos los que quedaban del Mil, por supuesto a las hermanas, claro, familia, amigos, el padre Manero, el Jesús Irurre, en fin, todos los personajes que luego finalmente están en la película, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto contamos con estos testimonios, claro, de primera mano, claro, explicado por ellos mismos, claro, etcétera, ¿no? Y bueno, y poco a poco pues se construye una película que sobre todo, insisto, está dirigida más a tomar conciencia, ¿no? A trasladar al espectador primero, para quien no lo conociera, la trágica historia de Salvador, ¿no? Y sobre todo, yo siempre después de estrenar la película con Karma, me he pasado muchas veces yendo a institutos, a escuelas de secundaria, eso, etcétera, porque habían incluido dentro de sus materiales de estudio, de trabajo, de historia, ¿no? Pues el caso de Salvador, etcétera, y entonces íbamos, se les pasaba la película a los alumnos y luego teníamos un debate con ellos, etcétera. Uh-huh. Para mí lo más atractivo de la experiencia ha sido dar a conocer esta historia a las nuevas generaciones, ¿no? Porque para que se dieran cuenta de que esta historia no es una historia de la Edad Media, sino de hace muy poco, sí, ciertamente, sino de hace relativamente poco, y que en fin, yo soy padre de unos hijos que tienen esta edad, ¿no? Claro. Y que casi nunca o muy pocas veces los padres han contado esas historias como en primera persona, porque sí, en esa época corrían, bueno, algunos supongo, corrían delante de los grises, claro, ¿no? Y en fin, que es como un pasado que a veces no se ha explicado lo suficiente, y de ahí le duele a este país, pues, que estemos como estemos, ¿no? Porque no se conoce bien la realidad de lo que era la dictadura y de lo que era el franquismo, y por eso hay tanta tranquilidad ahora, pues viendo lo que está pasando. Sí, por desconocimiento. Por desconocimiento, sí, ¿no? Y qué significa realmente el PP, por ejemplo, ¿no? Y, claro. Y de quién son hijos, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo quería hacerte una pregunta, ahora que hablabas de ir a... que fuisteis a aquellos lugares en los que había ocurrido la historia. Realmente, reconstruir algo que está tan cerca, ¿no? Porque los años 70, bueno, pues no son los años 40. Tan cerca y tan lejos. Sí, claro, sí. Tan cerca y tan lejos. Entonces, yo creo que por un lado, vamos, es hasta a lo mejor casi más difícil que hacer una película de época. Porque, por supuesto, pero claro, tienes que ser mucho más realista, claro, mucho más detallista. Sí, lo he dicho alguna vez, es más fácil hacer una película de romanos. Claro. Que no hay nadie ahí que puedes fabular. No llevaban estas faldas o los cascos con plumeros de esos. Porque la ciudad, pues, en esencia es la misma, las calles son las mismas, sí, pero claro, ponle 30 años encima. Claro, y el espíritu, y entonces, ¿no? Todo eso que se llama, eso que se llama el mobiliario urbano. Sí, o sea, el recrear, ¿no? Pero luego yo creo que también el espíritu. De cosas que hay que tapar. Claro, hay que tapar, claro. Básicamente, ¿no? Uh-huh. Hablando de esto, he estado viendo yo estos días el making of, ¿no? Sí. Espectacular la transformación de la prisión de Valencia, ¿no? Sí, claro. Una prisión abandonada, en que había habido pintadas y de todo, ¿no? Y de repente parece una prisión en uso, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, por suerte, bueno, en realidad por desgracia, pero por suerte en este país hay muchas prisiones modelo. Pues sí. Es decir, que tienen la misma estructura radial, etcétera, ¿no? Entonces, la modelo de Barcelona difiere relativamente poco de aquella modelo de Valencia. En cambio, claro, no podíamos rodar en la de Barcelona porque estaba llena. Y en cambio la de Valencia estaba pues en ruinas. Claro. O sea, entonces era mucho más fácil trasladarnos allí, habilitar una galería, ¿no? Limpiarla, pintarla un poco, aderezarla, etcétera, y trabajar pues con toda la comodidad que requería pues aquel tipo de planos y de cosas, ¿no? Habéis recibido también algunas críticas, ¿no?, por parte de antiguos militantes del MIR, gente que bueno, que opina que vosotros estabais haciendo una reconstrucción más o menos superficial o incluso con un ánimo lucrativo, ¿no? Bueno, sí, esas críticas existieron, a mí me parecen absolutamente injustas y tal. Y bueno, como he dicho al principio, la película no pretende explicar la historia del MIR, claro, y su ideario, sí, político, etcétera, sino explicar la historia de Salvador y de llegar a ese final, claro, trágico, para que la gente entienda la enorme injusticia que se cometió, porque independientemente de sus ideas, etcétera, aquí hay un tema que salta por delante de todos, que es el de la pena de muerte, etcétera, ¿no? Y entonces eso es universal, ¿no? O sea, es un caso de dictadura sobre los ciudadanos, y además con un chaval que podría haber sido que cualquiera, joven y que, claro, tenía una vida por delante, y todas esas cosas, sí, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Yo, por ejemplo, sí soy de las que cree que es una película verdaderamente necesaria y hecha con mucho tacto, porque realmente el tema se mueve entre lo escabroso y lo terrible y lo injusto políticamente, y además pues es una película que puede mover a ciertos escrúpulos. Pero yo creo que está muy bien tratada, luego la música es excelente, maravillosa, acompaña fantásticamente bien, el actor es, bueno, es como ver a Salvador. Está muy, yo sí que soy una fan de la película, a mí me gusta mucho, pero independientemente de que yo sí considere que es una película que cumple lo que tiene que hacer, ¿tú crees, como yo, que realmente la dimensión humana de Salvador es tan importante o más que su dimensión política, y que estos que critican tanto eso, que solo tiene la parte humana, a lo mejor no se dan cuenta que cuando tú enfocas sobre lo humano, realmente yo creo que es muchísimo más interesante? Lo político para nada queda apagado, porque yo creo que queda muy claro que él es un revolucionario y que él tiene unas ideas y llega allí por ellas, pero su dimensión humana yo creo que es muy interesante y que es lo que ha abierto puertas a muchísima gente que no sabía nada de esta historia. ¿Tú qué opinas? Claro, claro. O sea, se podía haber hecho una cosa que es hacer un documental. Claro, un documental del MIR. Sobre el MIR, claro, ¿no? Y entonces explicar el último detalle, pues quiénes fueron, el diario, las intenciones, etcétera. Pero fíjate una cosa, el propio MIR, cuando nosotros los entrevistábamos, sí, para la película, ellos mismos ya pasaban, claro, de aquello, claro, te hablaban de aquello como, en fin, que eran pecados de juventud, claro, casi, ¿no? En cambio, la dimensión humana de Salvador sigue ahí. Y en cambio, algunos que pretenden ser más papistas, sí, que el Papa, y que son incluso más jóvenes, es decir, que saben de Salvador por lo que han leído, porque, sí, no vivieron o no vivían en aquella época, esos son los que hacen de Salvador un icono que desde mi punto de vista no es exactamente el que era. Por ejemplo, claro, te cuento un ejemplo es que mucha gente utilizó el nombre de Salvador o la figura de Salvador como un mártir independentista, claro, fíjate, lo cual es absurdo. Surrealista. Ser anarquista implica casi, pues sí, una ciudadano del mundo, ser nacionalista, ¿no? Hombre, es antinacionalismo. Por el hecho, es decir, una cosa no quita la otra, es decir, que evidentemente él no luchaba también contra esta, digamos, contra la discriminación del pueblo catalán en relación centralismo, a España, ¿no? Eso está claro, y en la película se refleja, porque es una familia que habla en catalán y no les permiten hablar catalán, claro, ¿no? Eso queda clarísimo en la película. Pero eso no le hace no le convierte en un héroe independentista, pues para nada. O sea, El Salvador ni siquiera estaba por la labor de una de una democracia parlamentaria. No, él iba más allá, sí. Iba más allá, mucho, o sea, muerte al Estado, en fin. Entonces, el ideario anarquista con todas sus matices, si quieres, y con todas sus variables, ¿no? Pero estaba en otra onda, sí. Sí, entonces, eso en la película quizás no se entiende, pero se dice, ¿no? Sí, se dice. Pero se dice, ¿no? Hay que acabar con todo, no sé qué, ese cuadro. Y bueno, esa forma de utilizar el personaje según conviene, a quien conviene, etcétera, ¿no? Pues es lo que distorsiona a veces la figura de Salvador, ¿no? Es decir, y la utilización que se hace a veces de él para otro tipo de propósitos, ¿no? A mí me han llegado a decir, si Salvador, en mails y en cosas así, si Salvador viviera, te hubiera pegado un tiro. Imagínate la imagen que deben tener esa gente de Salvador. Además, que no han debido leer nada. Tiros, claro, no se han debido enterar de nada, porque de hecho su familia comenta, las hermanas, nada, claro, que él precisamente era uno de sus principales agobios, era el hecho de tener que usar armas. Él era una persona que no le gustaba esa faceta, precisamente. Era de la que más, digamos, problema moral le causaba. Que le costó, ¿no?, tomar la mucho, decisión, sí, costó por el tema de las armas. De coger, sí, armas, ¿no? Claro. Porque entonces, a mí me parece. Cuando coges un arma, exactamente, ya no hay vuelta atrás. La línea, ¿no? Sí. Vamos, nosotros hemos estado hablando hace escasos momentitos con su hermana Karma, y la verdad es que ella está encantada con todo lo que fue la creación de la película, el trato que les disteis, cómo contasteis con ella. Se lo dice con la boca muy grande, ya te lo digo, que se sintieron arropadas, se sintieron parte de la película, y yo creo que cuando eso te lo dicen las personas más cercanas a él, claro, ya todo lo demás, pues vamos, la verdad es que es totalmente patente. Claro, eso es lo que discuten, eso es lo que esta gente discute. Bueno, claro, o sea, habéis querido hacer una película sensiblera. Bueno, yo qué sé. Es que la parte humana es muy importante, solo, ¿no? Enfocándola solo en el aspecto más comercial, para enriquecernos, imagínate. Uy, madre mía, un enriquecimiento con esa película. Yo enciendo los cigarrillos con vamos, madre mía, Hollywood, uff, sí, lo que hay que oír. Sí, sí, y bueno, que es esta un poco esa mala leche, ¿no? Sí, de decir, bueno, estos tíos que van a hacer aquí, que ellos iban a hacer una película para enriquecerse a costa de la figura de Salvador, ¿no? Bastante. En el fondo, a ver, eso se puede decir en positivo, es decir, si no lo de enriquecerse, sino el hecho de que tú pretendas hacer una película mainstream, ¿no? O sea, de película incluso de palomitas, sí, sí, sí. De que sí, la sí, gente sí, vaya que al no, cine a ver una película y que con la vean, actores muy sí, buenos, etcétera. Eso puede atraer a mucha más gente que a lo mejor un documental que lo verán cuatro, claro, en la segunda cadena del no sé qué. Sí. ¿Entiendes? O sea, un poco ahí la estrategia es decir, no, si queremos dar a conocer Salvador, que sea a lo grande, no, claro, vamos a hacer un documental para cuatro enterados, ¿no? Sino vamos a hacer una película, bueno, ¿cuántas películas hay en la historia del cine que hablan sobre personajes, pues bueno, que han sufrido seguramente injusticias tan o más grandes que esta, ¿no? Y simplemente por dignificar su memoria, ¿no? Uh-huh. Y por hacer un ejercicio como de reivindicación de todas las injusticias, ¿no? Porque bueno, Salvador fue uno más, ¿no? Uno, claro, uno más, sí, de los de aquellos que sé, años, de, sí. Terrible, yo creo que sí, hay como 12, detrás de Salvador, sí, hay como o 10 o 12 mil casos que están ahí pendientes de ser reabiertos, de ser... Claro. Y entonces Salvador un poco simboliza también eso, ¿no? Esa situación de desamparo y de injusticia en la que estamos, porque no hace falta decir que el caso no lo quieren abrir. Claro. Y yo creo que no lo quieren abrir porque, primero, porque detrás de él van a venir 11 o 12 mil casos, pues sí, más, y luego... porque en el fondo quienes deciden estas cosas todavía son los mismos que lo condenaron. Claro. Eso está claro. Y si no, pues son sus hijos, los sus hijos nietos, de los sus sobrinos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ellos son la herencia, entonces, sí, sí. La herencia recibida de ellos mismos. Esta es la situación es real, ¿no? Sí, entonces, es así. Bueno, una preguntita que queríamos también hacerte sobre la película. A la hora que la película sale... ¿tenéis la sensación de que por el hecho de ser una película... bueno, que puede ser incómoda, ¿no?, en algunos círculos, bueno, pues a lo mejor ¿teníais algún tipo de sensación de que podían en algún momento pues no distribuirla igual que otras, o en todo momento fuisteis exactamente igual que...? No, yo la verdad es que me hago cruces, porque en aquel momento en que hicimos la película, este país era más normal que ahora, comillas, sí, es verdad, pero bueno, sí, ciertamente era más normal que ahora. Entonces, digamos, yo desde, o sea, nosotros tuvimos en todo momento toda clase de apoyos y de solidaridad, etcétera, y en fin, era un momento en el que la película, incluso te diría que la película venía un poco a contrapelo, decir, bueno, ahora que viene a esto, ¿no? Porque ya estamos bien, esto es mirar al pasado, claro. Y la realidad es que yo creo que ahora la película es más vigente. Ahora que es cuando deberíamos estar viéndola, sí señor. ¿No? En el 2006, ¿no? La película, pues bueno, evidentemente se tenía que hacer igualmente y hecha está, pero que creo que sería incluso más audaz o más arriesgado ahora, o más, ¿verdad?, valiente hacerla ahora, ¿no? Sí, no hace, yo creo que ahora sería difícil. Hace 10 años casi, ¿no? Esa es la paradoja, pues, tristemente, sí. ¿No? Pues sí que lo es, sí. Bueno, Manuel, pues te agradecemos tu tiempo, tu dedicación, y te agradecemos sobre todo la película, ¿no? Eso es, que la a ti y a todo el equipo. Estuve viendo el making of, como te he dicho antes, y la verdad es que me he quedado muy sorprendido del gran trabajo que hay detrás de una película como esta, tan, como decimos, tan tan sensible en muchos aspectos, ¿no? Tan importante, y os felicito, sí, de luego por ello. La verdad es que estamos contentos, muy contentos de cómo salió todo. Estoy de acuerdo en que nos podíamos haber metido en un jardín complicadísimo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y la verdad es que todo salió afortunadamente muy bien, ¿no? Y creo que ahí queda la película, ¿no? Yo creo que es un testimonio y que por muchos años pueda servir para algo, ¿no? Y que yo creo que la memoria en este país, ¿no? Este país tan tan desmemoriado, sí, y tan complicado, pues bueno, una película así hace falta, ¿no? Este tipo de películas, que el cine en el fondo también sirve para esto. Para contar esto, claro que sí. Pues muchas gracias y buenas tardes. Un Manuel. Placer, Manuel. Venga, a vosotros. Salud. A vosotros, gracias. Gracias. Chao. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con Manuel Huerga, director de Salvador Puig Antic. Yo no sé si tú quieres decir algo más. Yo tengo aquí un texto de Salvador. Pues mira, podríamos leerlo. Sí. No sé si es un poema, no sé si es un texto, parece un poema, ¿no? Uh-huh. Dice lo siguiente: por más que callen, por más vueltas que dé el mundo, por más que nieguen los acontecimientos, por más represión que el Estado instaure, por más que se laven la cara con la democracia burguesa, por más huelgas de hambre que callen, por más que tengan saturadas las cárceles, por más pactos que desarrollen con los controladores de clase, por más guerras y represión que impongan, por más que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase, más alto lo diremos: asesinos de pueblos, miseria de hambre y libertad, negociadores de vidas ajenas, más alto que nunca, en grito o en silencio, recordaremos vuestros asesinatos de gentes, vidas, pueblos y naturaleza, de labio en labio, paso a paso, poco a poco. Pues yo creo que deja muy claro quién era Salvador, tanto lo que nos ha contado su hermana, como la película, como sus propias palabras. Yo creo que nuestra gran tristeza en este país es que hemos corrido un estúpido velo sobre muchas cosas, y igual que ha pasado con los maquis, con aquellos primeros anarquistas de la Revolución Obrera y con tantísimos otros que han sido no solamente silenciados, no, peor que silenciados, sus historias se han tergiversado, se les ha, pues eso, se les ha vendido como a ladrones y a violentos individuos peligrosos. Y siempre me acordaré de la película de Sacco y Vanzetti, cuando también son tratados, ¿no?, vilmente como simples asesinos. Pero leer las últimas palabras que ellos escriben creo que deja claro quiénes eran, ¿no? Entonces dirán lo que quieran, yo espero que la verdad se abra siempre paso, y los que yo, y la persona que fue Salvador se acabe conociendo, y sus ideas, yo creo que, bueno, siempre se siembran, ¿no? En algún sitio estará esa semilla. Pero aunque, incluso, yo creo que hay un tema muy importante con toda la historia de Salvador, ¿no? Y es Puedes no comulgar con sus ideas. Puedes no comulgar con su forma de lucha. Llevar sacado, sí. Puedes ser su oponente político, sí. y tener unos intereses de clase diferentes, sí. y ideológicos completamente opuestos, ¿no? Pero creo que todos debemos de luchar por la justicia real, por una justicia que funcione, por una justicia con garantías. Y luego está el tema de la pena de muerte. Claro, ¿no? Es que a ver, la pena de muerte, España era. Vamos a ver. No olvidemos en qué estamos hablando Salvador, de, claro. de algo muy, muy serio, muy serio, que sigue ocurriendo en muchos países y que a lo mejor algún día, Marisa, pues podríamos mejor. Hacer un programa dedicado a ello, ¿no? Pues sí, porque yo creo que la pena de muerte es el claro ejemplo de un tipo de Estado que ha perdido todo valor, ¿no? Si no es capaz de cuidar a sus ciudadanos, a su pueblo, y ayudarle a hacer las cosas bien y corregirle cuando lo hace mal y tiene que acudir a lo más terrible de todo, que es la pena de muerte, y además tan fríamente y tan calculadamente, y no queremos ni hablar de lo que supone el garrote vil, además, o sea, porque eso es el horror más horror de todos los horrores. Pues si mezclamos todo eso y lo juntamos al horror del franquismo, pues claro, esto ya es para empezar a gritar, y el grito de Moon se hace pequeño, ¿no? O sea que bueno, recordemos a Salvador con esas imágenes que nos contaba su hermana, con como ese chico que podía haber sido cualquiera de nuestros padres o de nuestros tíos o de nuestros familiares en aquellos convulsos 70, y que ojalá no tengamos que volver a vivir nada de esto, porque hay gente que parece que la vida, sobre todo la vida, no, la de los nonatos es muy importante, pero la de los que ya están aquí, esa hay algunos que les interesa poco, ¿no? Sí. Y me da mucho miedo. Sí, el fascismo, la cultura de la muerte. Me da, ¿no?, mucho miedo que piensen que la venganza es más importante que la justicia. Marisa, o sea que, bueno, muchas gracias por venir. A ti ha sido un placer estar aquí con personas tan interesantes y contigo, como siempre. Por supuesto. Bueno, vamos a quedarnos con un poco más de música. También es un placer estar contigo, ¿no? Una persona tan interesante como tú lo eres también. Y vamos a quedarnos un poco de música. Con un poco de música, pues la semana que viene estaremos aquí otra vez, ¿no? Pues para seguir hablando de todos estos temas y de otros muchos más que vendrán y que están presentes también en nuestro podcast, ¿no? Que recomendamos una vez más en iVoox, ¿no? Buscando Olvida tu equipaje. Hasta la semana que viene y salud para todos. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.